MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si me pidieran que describiera qué es México con una palabra, usaría sin duda la palabra diversidad. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, diversidad significa abundancia o gran cantidad de varias cosas distintas. Este término hace referencia a dos cualidades del elemento que queremos describir, a su gran número y a su naturaleza plural o heterogénea. Cualidades que desde mi punto de vista retratan muy bien lo que es nuestro país. Como resultado de nuestra historia de mestizaje y convergencia cultural, México es un rico mosaico donde coexiste una extensa variedad de ingredientes que se manifiestan a través de nuestros grupos indígenas, variantes lingüísticas, fiestas, tradiciones, música, gastronomía y un sinfín de facetas más. En el aspecto ambiental, esta diversidad no se queda atrás. Por el contrario, se hace presente en los muchos paisajes, relieves, suelos, climas, ecosistemas y especies que habitan nuestro territorio. De hecho, México pertenece a los llamados países megadiversos, ya que se calcula que 10% de toda la diversidad de especies del mundo se encuentra en nuestra república, la cual ocupa el quinto lugar en el número de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Conservar nuestra diversidad biológica o biodiversidad es fundamental. Eso si queremos garantizar el bienestar de los mexicanos y de la humanidad. Para ello, es indispensable entender cuál es su importancia y cuáles son los beneficios que nos proporciona. Desde el punto de vista ecológico, la biodiversidad es el pilar que sostiene el funcionamiento y el equilibrio de todos los ecosistemas que existen en la Tierra. Es además nuestra proveedora de los servicios ambientales básicos, es decir, de todos los procesos que mantienen la vida en este planeta, tales como la disponibilidad de agua, los ciclos de nutrientes, la regulación del clima, entre otros. En el ámbito económico se reconoce también que biodiversidad es la que satisface a nuestras necesidades primarias, ya que es fuente de alimentos, medicinas, fibras textiles, combustibles y otros productos. En muchos lugares es además la que sustenta actividades como transporte, recreo y turismo. El uso que damos a la biodiversidad ha sido y seguirá siendo la base de nuestro desarrollo y es el capital que sostiene nuestra economía. Bajo la perspectiva ética, se considera que todas las especies tienen el mismo derecho que el hombre de existir y prosperar bajo las mejores condiciones. Este derecho es inalienable y debe velarse porque se respete. Asimismo, debe reconocerse la importancia y el valor estético y espiritual que muchos pueblos le dan a la biodiversidad. Finalmente, en cuestiones científicas, la biodiversidad nos ayuda a comprender cómo funciona la vida, cuál es el papel de cada especie y qué debemos hacer para conservarla. Su estudio nos permite además encontrar y desarrollar nuevos productos que nos benefician. Para ver los problemas desde nuevos enfoques, encontrar soluciones, adaptarnos a los cambios y para vivir mejor, muchos de nosotros reconocemos que muchas cabezas son mejores que una. Si transferimos esta idea para valorar el gran tesoro que es la biodiversidad que poseemos, con facilidad entenderemos el cuidado que debemos de poner a toda la clase de especies que son el tesoro de nuestro país. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.